Distrito 29, el señor Claudio Hidalgo. Vamos a conversar, vamos a escuchar su posición frente a lo que él pretende contarnos, su experiencia, su vivencia y también su visión de este Distrito 29. ¿Quién es Claudio Hidalgo? Aquí lo vamos a conocer. Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido a la Radio Puente Alto. Claudio, cuéntanos quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Para comenzar, digo yo, ¿no? Bueno, la verdad que siempre uno tiene que dar una presentación de cómo es. Bueno, yo me llamo Claudio Hidalgo, soy candidato a diputado por este distrito y la verdad que pertenezco al partido del PRI, pero como persona estoy apoyando especialmente a Marco Enrico Minami porque creo que es una fuerza hoy día que está provocando un cambio. Pero yo, en realidad, soy nacido y criado en Puente Alto. Vivo en Tocornagré como pasado Salvador Allende. Me eduqué, la enseñanza básica en la Escuela Maipo. Y después, enseñanza media, me estudié la consolidada. Así que soy puentealtino y no tengo necesidad de colocarle a mi afiche ni a mi propaganda. La gente me conoce. Y en realidad, hoy día estoy dedicado un poco a lo que es el tema del comercio. Estoy como microempresario con un cibercafé en sociedad con un amigo. Así que en eso estoy un poco dedicado ahora. También fui basquetbolista, jugué por los clubes Fateví, Mataquito. O sea, pero hoy día estoy un poquito alejado, del básquetbol por el tema de trabajo. Pero es un poco también, fui dirigente de la población Pedro Aguirre Cerda como secretario de la Junta de Vecinos. Así que es un poco, en pocas palabras, lo que soy y lo que he hecho, en realidad. Eso es, perdón, Claudio. Eso es lo que tiene que ver con respecto a tu relación con la provincia cordillera. Cuéntame, ¿qué te motiva a compartir con la comunidad tu deseo de convertirte en diputado por el distrito? La verdad que mira, lo que me motiva y lo que he visto mucho en terreno, yo vengo trabajando hace mucho tiempo en campaña, es candidato a concejal la elección anterior, obteniendo 1.205 votos, no es poco para una persona que no tenía recursos. ¿Y qué nos motivó a ser candidato a diputado? En realidad que mira, fíjate que ya hay dos coaliciones que en realidad se discuten tanto y se pelean tanto por un cargo, ¿por qué? Creo que nosotros hoy día un diputado está más cercano a la gente y yo tomé la decisión con mi equipo de realidad porque hoy día se necesita un cambio generacional en el Parlamento. Ese es nuestro objetivo, que la gente de clase media llegue al Parlamento, llegue al Congreso, sea diputado, pero una vez por todas, ¿por qué tiene que ser una gente que tiene mucha plata para que hoy día esté representando a uno como diputado a nuestra gente? Uno conoce los problemas, uno sabe todo lo que pasa con nuestra gente. Claudio, cuéntame, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas a los cuales se enfrenta este distrito y particularmente nuestra comuna? Mira, yo creo que este distrito, por lo que he recorrido hoy día, tiene mucho tema de verdad, mucha falencia en la gente de clase media. El otro día me encontraba con una señora que me decía, ¿sabe qué? Voy a la municipalidad y tengo que mentir para que me puedan ayudar, porque si saben que soy de clase media, en realidad no me dan ninguna ayuda. Entonces, ¿dónde está esa gente? Y hoy día fíjate que la falencia también que hay en muchos sectores, que es la delincuencia. Yo me encuentro con abuelitas que me dicen, mire Claudito, mire joven, me dice, hoy estoy encerrado en mi casa, ¿qué pasa? O sea, aquí solamente no basta con construir áreas verdes, no basta con construir, plantarle pastito a su gente al frente, sino que falta preocupación de raíz, de fondo, es atacar la delincuencia. Mira, y también hay un tema de cesantía hoy día en el distrito. Y ese es un tema que tenemos que ver, el gobierno que salga, que ojalá Dios quiera que Marco sea presidente, para que pueda cambiar este cuento. Y otro problema que me he encontrado de verdad, con dificultades de los discapacitados. Ese es un tema que nadie lo ha topado, nadie ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a los discapacitados. Aquí falta infraestructura para discapacitados, aquí falta ayuda, falta un montón de cosas que eso esperamos, el día de mañana presentarlo para que haya un proyecto de ley en beneficio de ellos. Cuando hablamos de la tercera edad, podemos hablar de quizá un segmento que se ha dejado de lado algunos aspectos, ¿no? Mira, fíjate que yo estuve ayer en un aniversario en San Gabriel, como alrededor de 25, 30 abuelitos, pero alejado de todo, no tenían realidad. Ellos me decían, ¿sabes que no llegan los medicamentos a la posta acá? Tenemos problemas, de irnos a comprar mercadería porque son demasiado pesadas las cosas y nos cobran una cantidad enorme de plata. Entonces, fíjate que una de las cosas que nosotros queremos luchar es por la eliminación del 7% ya. O sea, si tú me decís que la salud es gratis para la tercera edad, ¿por qué le estás descontando ese 7%? Si ellos no tienen necesidad de pedir una licencia. Fíjate que han quedado de lado simplemente porque hoy día hay muchos abuelitos tristes y hoy día tenemos que darle alegría, felicidad y tenemos que preocuparnos más de ellos. Si no solamente basta con darle un almuerzo, una once, una vez al año. Hay que preocuparse diariamente de ellos. Otro de los temas importantes que estabas tocando era el tema de la de la delincuencia. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese tema en forma correcta? Mira, yo creo que aquí hay un tema de verdad que se ha dicho mucho de la delincuencia. Oye, pongámosle un candado a la puerta giratoria, así no vale solamente eso. ¿Sabes que de dónde parte el cuento? Que debiéramos haber prevención, prevenir de la familia, de ese delincuente. ¿Por qué es delincuente? Si de ahí parte todo un cuento, un tema de prevención, prevenir a las familias de escasos recursos, de alto riesgo social. Entonces, hoy día la prevención es cero, pero sí castiguemos, ¿sí? Como se dice, no sé si en un tiempo de dictadura, no. Oye, compadre, encerremos las cárceles, llenemos las cárceles de delincuentes, no es la idea, no es la idea. Hoy día hay que prevenir para que podamos tener, digamos, mejores jóvenes y más educación y mucho más preocupación realmente por esos delincuentes. Claudio, en tu visita por las otras comunas del distrito, me imagino que los temas son transversales y son comunes, ¿no? Son muy similares lo mismo, el tema de la delincuencia, el tema de la educación, el tema de la salud, digamos, el abandono de la gente de tercera edad y la poca preocupación por los jóvenes hoy día. Ese es un tema que me ha llenado mucho. Me imagino que el tema de la educación y las oportunidades que tienen los jóvenes cuando salen de cuarto medio también es un tema que te interesa mucho. ¿Cómo lo ves ese tema? Mira, me interesa mucho y aclarar un poco y decir, mira, nuestro jefe de campaña es Francesco Quiñones, él tiene 20 años, está en quinto año de Derecho a la Universidad Autónoma. Y fíjate que hoy día se habla de la juventud, de la educación de los jóvenes, pero resulta que la mayoría de los candidatos tiene jóvenes hoy día pintando o moviendo bandera. Esa no es una preocupación por los jóvenes. Cuando nosotros tomamos parte, digamos, de nuestro equipo de trabajo a jóvenes, obviamente le estamos dando la oportunidad para que el día de mañana puedan surgir. Pero aquí, mira, va un tema, de verdad, Juan Carlos, un tema real, que la educación, más que colegios municipalizados, hay que poner colegios técnicos profesionales para que los muchachos salgan preparados para el día de mañana para el trabajo. Estamos conversando con Claudio Hidalgo. Breve pausa y estamos de vuelta con ustedes. Candidato a diputado, distrito D29. Vamos a conversar acerca de los temas que realmente importan, obviamente, a la comunidad ahora ya. ¿Cuáles crees tú que son las ideas puntuales que tiene nuestro distrito 29? Si tú dijeras, si tú fueras diputado hoy, ¿qué sería lo primero que harías por la comunidad, por el distrito 29? Mira, yo creo que de verdad cuando uno es diputado en realidad tiene como mucho poder en el sentido de poder exigir al presidente, no exigir en realidad, conversar con el presidente de la República y decirle, mire, nosotros como diputados de nuestro distrito hoy día lo que hace falta de verdad, una fuente laboral real. O sea, yo creo que ahí es el fuerte que tenemos que darle el día de mañana con Marco Presidente, en donde sea fundamental el trabajo digno. Y yo creo que ahí vamos a darle fuerte. Y sabes qué otra cosa también, el tema de la salud. Yo me he encontrado hoy día en tema de la gente, me dice, ¿sabes que voy al consultorio y no tengo remedio? Voy al consultorio a las 5 de la mañana y no me dan hora. Entonces, yo creo que ahí debiéramos tener especialistas, digamos, como médicos vecinales. Y ese cuento es un proyecto que presentaremos el día de mañana, cuando seamos diputados, en decirles, ¿sabes qué? Es importante hoy día que todas las juntas de vecinos también tengan un médico para que pueda saber, digamos, la gente de su sector, los problemas, digamos, reales. Y ese médico, en realidad, va a ser como el médico cabecera. Y evitamos que los abuelitos vayan, digamos, a los consultorios a las 5, a las 4 de la mañana a hacer hora para que los atiendan, en realidad se van desmotivados. Tú estuviste muy ligado al tema de nuestra comunidad, de nuestra comuna, en términos administrativos. Hoy hay mucho que mejorar, hay mucho que potenciar. Mira, yo creo que una de las verdades que las cosas que nosotros estamos preocupados, Juan Carlos, es un tema de que, sí, hay mucho, el tema, yo trabajé en la municipalidad como coordinador territorial. Y una de las ¿Qué trabajo es ese, puntualmente? Una de orientar y preocuparnos de que las organizaciones estén, digamos, vigentes, y preocuparnos también de todos los problemas, que, digamos, ser como el nexo del municipio con, digamos, con el dirigente. Pero fíjate que en realidad yo creo que uno aprende a conocer personas y aprende. Por eso hoy día estoy luchando para ser diputado, porque quiero realmente que el señor Leopoldo Pérez no llegue hoy día al Congreso, porque no es una persona que hoy día le sirva a esta comuna. Está bien. No vamos a andar sobre ese tema. No, la verdad que no. quiero plantear mi punto de vista real. Creo que uno tiene que ser honesto en decir las cosas. Mira, esto me gusta y esto no me gusta. Ah, sí, perfecto. Oye, dentro de las cosas importantes que tiene nuestra comuna, en este importante, hay mucha gente emprendedora que tiene emprendimiento, que tiene deseo de surgir. ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, nosotros tenemos, como dicen, un político debe innovar. Y nosotros queremos el día de mañana, cuando me encuentro hoy día en terreno, la gente me dice, los microempresarios o los comerciantes, digamos, chicos, nos dicen, oiga, nos cuesta un montón pedir un subsidio, oiga, nos cuesta un montón postular a esto. ¿Qué es lo que proponemos nosotros hoy día? Que se cree un fondo nacional para el microempresario. ¿Y eso qué significa? Que el microempresario automáticamente va a llegar a ese fondo y va a poder postular sin ningún problema, en donde no se le pidan un montón de antecedentes, y solamente hoy día se comprometa a cancelar ese préstamo que se le va a entregar. Y las herramientas para orientarlo, porque hoy día, fíjate que yo también soy microempresario, y a mí nadie me dijo, oiga, mire, tiene que hacerlo así, asá. No, fíjate que por mis propias manos tuve que rasguñarme, pedir préstamo, encalillarme, que todavía estamos pagando por un montón de cosas. ¿Y quién le da la oportunidad a ese vecino que tiene puesto en la feria y quiere comprar mercadería, o a ese comerciante que tiene un local en su casa? Oye, ¿y de qué manera piensas tú que una persona que es emprendedora, al no encontrar las redes, cae en otro tipo de circunstancias complicadas, ¿cierto? Porque cuando golpeas puertas y no encuentras salida, viene quizás la cesantía, la depresión, la tristeza, que va como de lado de otras cosas como la drogadicción, etcétera. Tú lo viste mucho acá en esta comuna. Sí, ¿no? Y lo veo todavía. Lo veo todavía, que hay gente que quiere surgir y no puede. Fíjate que yo creo que es lo que te comentaba anteriormente, la gente de clase media hoy día está abandonada. O sea, hoy día para el Estado existen los ricos y los pobres. Y fíjate que a esa gente en clase media no se le da ninguna herramienta. A esa señora que tiene que salir a trabajar. Y muchas veces, el otro día lo veíamos, una señora que traficaba para pagar el colegio de su hijo, o que para comer. ¿Y dónde está la preocupación de esa familia? ¿Dónde está? Por eso es que es importante hoy día un cambio generacional en la política. Si más que ser de derecha o izquierda, hoy día lo que es importante es que la mentalidad cambie. Y para eso estamos hoy día trabajando, para decirle a la gente el día de mañana que sí se puede, que lo vamos a lograr, pero para eso falta, ¿sabes qué? Conocer los problemas reales. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción: yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la Victoria es un centro social, o avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpe dirá de mi ensueño, va al paraíso de mi amor. Tengo mis primeros aquellos años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpe era de mi ensueño Valparaíso, Valparaíso de mi amor. Oye, sé muy bien que no eres para mí. Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti. Aunque sé muy bien que no eres de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Bueno, aquí estamos de vuelta junto a Claudio Hidalgo, que ha recibido algunos llamados el día de hoy, de felicitaciones, de vítores, vamos para adelante, se puede. Y también una amiga que nos decía que, bueno, qué importante que Claudio esté siempre, haya estado cerca de la comunidad, porque yo no puedo hablar de radio, de comunicaciones corporativas, de desarrollo de campañas estratégicas, si yo no soy periodista o no trabajo en publicidad, y yo no puedo hacer clase de matemática diciendo, mira, yo sé hacer todas estas guías de matemáticas sin ser profe. Exacto. Cosas que uno, por las cuales uno se ha preparado, sí, para trabajar en educación y en comunicación. Entonces Claudio ha estado de cerca conociendo la realidad de nuestra comunidad, y entonces la persona que nos llamó recién, bueno, hablaba acerca de eso, que cuando uno conoce más de cerca a la gente tiene mayor simpatía, mayor cercanía, pero también una especie de colocarse en el lugar del otro, que es la empatía, para poder no darte un abrazo, sino tratar de ayudarte en cosas concretas. Ni siquiera ayudarte, sino enfocarte en buscar la oportunidad. Mira, Juan Carlos, yo creo que agradecido a esa gente que recién hablé con ellos, en realidad muy, muy contento por los comentarios. La verdad que yo estoy hablando, quiero hacer una política del corazón, sino solamente de las ideas, no solamente de lo que me dice mi partido, sino que yo creo que de verdad, mira, a mí me gustaría preguntarle a aquellos candidatos hoy día que tienen muchos recursos en campaña, de los que yo no los tengo, y quiero ser súper honesto en ese sentido. Tengo toda mi propaganda guardada hasta respecto al plazo legal, por eso voy candidato, y creo que uno como candidato y futuro, digamos, congresista, tiene que partir respetando hoy día las leyes. Y si no respetamos las leyes, en realidad estamos mal enfocados. Fíjate que lo que me decía recién don Héctor, y que lo vamos a tomar en cuenta don Héctor Huerta, muy agradecido de su comentario, y vamos a ser parte de su comentario en nuestro programa, es fomentar el trabajo a la gente que está privada de libertad. Fíjate qué importante lo que nos dice don Héctor hoy día. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Hoy día no genera ninguna cosa buena para el país, todo lo vemos de la gente malo. Entonces, el Estado tiene que hoy día introducirse en las cárceles y fomentar ellos para que produzcan. Y a la verdad, mira, hoy día nuestro eslogan es abramos nuevos caminos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que abrir nuevos caminos para la gente. Hoy día, de verdad, soy una persona de clase media y sé cuando me han cortado la luz, cuando me han cortado el agua. Y sé cuáles son el día de mañana, cuáles son los problemas que le vamos a dar prioridad dentro del Congreso. Por eso le digo a la gente de Puente Alto, denos la oportunidad. Denos la oportunidad de ser diputados para que podamos cambiar las cosas. Y hoy día, más que plata, es idea, debatir de ideas. Y hoy día, de verdad, hemos recorrido Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José, y estamos todos los días, día a día, con ustedes, los vecinos de Puente Alto. Y además que yo vivo en Toconagré, entre Salvador Allende y Bernardo O'Higgins, o sea, la población Pedro Aguirre Cerda. Y eso no lo tengo que colocar en ningún cartel, sino que la gente simplemente me conoce que soy puentealtino de verdad. Claudio, ha sido un verdadero gusto, esperamos que no sea ni la primera ni la última. La Radio Puente Alto cumple con ese objetivo de tratar de entregar la oportunidad de compartir y debatir ideas con diferentes sectores de nuestra comunidad y específicamente con aquellas personas que quieren formar parte del Congreso y ser diputados por este distrito que tiene muchas necesidades, muchas ganas de encontrar personas idóneas en el cargo que puedan representarlo de buena manera. Claudio, despídete de los amigos, por favor. La verdad que mira, Juan Carlos, muy agradecido por la invitación. Amigos y amigas de Puente Alto, un saludo súper simple. Hoy día les pido que me ayuden para llegar al Congreso, y nuestra opción presidencial es Marco Enrique Minami. Por eso, amigo, el diputado de Marco es Claudio Hidalgo, de 59. Un gran saludo y muchas gracias por los comentarios y las buenas vibras. Muy agradecido a ustedes, un gran abrazo. Muchas gracias, Claudio, que te vaya muy bien y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos, y felicidades. Suerte. Sábados desde las 14:30 horas presenta Atención Puente Alto, Cumbre Tropical, Humor en Puente Alto, junto a Garras de Amor, Orquesta Tabaco y Ron, Los Atletas de la Risa. Patrocina Directiva, Centro de Padres, Colegio Maipo. Adhesión general solamente 4 luquitas. Día del evento, 21 de noviembre, desde las 21 horas. Ramón Núñez, 266, Población Maipo, por Menadier. Venta de entradas en oficina, centro de padres del colegio y en ferias del cassette. Recordamos, Gran Cumbre Tropical, Humor en Puente Alto, Garras de Amor, Orquesta Tabaco y Ron, Los Atletas de la Risa.